viva que nunca. ¡Viva Venezuela! Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 5 de diciembre de 2013, este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable. ¡Ay, tan lindo mi niño, Luis Arroyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, con, como diría Ernesto Villegas, con mucho respeto y cariño para ustedes. Respeto, cariño, besos, abrazos, mapuche y abrazo les damos la mañana de hoy. Y abrimos con el tema El Morral de Sueños de Sebin, también es gaita. Y aquí estamos en la ventana, todos rodilla en tierra con nuestro morral de sueños. Sueños que queremos transformar en realidades en la espalda. Hoy, 5 de diciembre de 2013, se cumplen 9 meses ya de la partida de la siembra del comandante Chávez. Es imposible no recordarlo. No recordarlo, ¿no? Todos los días y especialmente los 5 de cada mes. Hablamos de 9 meses de su siembra y, bueno, pudiéramos decir que es un parto. Y la patria va a parir este domingo. La patria va a parir este domingo, 8 de diciembre. Va a parir una fiesta democrática. Va a parir una oportunidad de todas las personas de buena voluntad y todas las personas sensatas de Venezuela que apostamos por la vía electoral, que apostamos por la democracia participativa y protagónica, que apostamos por la paz, que apostamos por la construcción de una patria mejor, una patria que no es un chiste, una patria que es nuestra madre, que es donde hemos nacido, donde nacen o nacerán nuestros hijos, nacen o nacerán nuestros nietos. Y ahí no hay distingo político. La patria no distingue entre rojos, rojitos y amarillos, no. Todos y todas somos venezolanos y la gran mayoría de las personas que vivimos en esta patria queremos lo mejor para ella, queremos lo mejor para todos, queremos la democracia, queremos la paz y por eso este domingo 8 de diciembre vamos a salir a votar masivamente para ratificar nuestro compromiso con esta patria democrática, aunque haya una minoría reaccionaria y amarilla que diga que esto es una dictadura y esté apostando por salidas inconstitucionales, tomando este proceso electoral como excusa. A mí me parece que todas las personas, insisto, sensatas y de buena voluntad, sin distingo político, queremos lo mismo. Y uno de los pasos para construir este sueño que todos tenemos de una patria bonita, de una patria mejor, parte por el participar en las urnas este domingo. El presidente Nicolás Maduro señaló, dijo, ¿no?, que a 9 meses de tu siembra, escribió en el Twitter, a 9 meses de tu siembra, comandante, un pueblo entero defiende tu legado. Efectivamente, aquí estamos con el morral de sueño en el hombro, defendiendo el legado del comandante Chávez. ¿Cuál es el legado del comandante Chávez? Desde el punto de vista legal, de las leyes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra un nuevo modelo de democracia, que es paradigma, que es revisado y estudiado por el planeta entero, que es la democracia participativa y protagónica. El pueblo es el protagonista. Ya nadie nos representa. Nosotros participamos directamente. ¿Cómo? A través de vías legales como los referendos, por ejemplo, la conformación del poder popular, el que el pueblo discuta las leyes, porque el plan de la patria ayer fue entregado como ley, ¿verdad? El presidente Maduro recibió de la Asamblea Nacional el Plan de la Patria, ahora convertido en ley. ¿De dónde salió el Plan de la Patria? El presidente Chávez sacó el Plan de la Patria de un sombrero de mago, como un conejo, ¿no? Fueron años de reflexión y de estudio. Y como ese árbol de las tres raíces, bolivariano, robinsoniano y zamorano, se fue enriqueciendo y alimentando con la realidad actual del planeta y con el pensamiento de otros grandes intelectuales del siglo XX. Y lo más bonito de este Plan de la Patria es que fue alimentado por los aportes de todos y todas, porque eso se discutió en las comunidades, las propuestas se recogieron en las comunidades, en los centros de trabajo. El Plan de la Patria es una ley construida por el pueblo venezolano, por el pueblo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Y este Plan de la Patria, que fue la propuesta de gobierno del comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro la blindó, dándole carácter de ley para poder lograr ese sueño de una patria más justa, de una patria potencia, de un planeta que pueda sobrevivir a esta voracidad capitalista. Es tan hermoso el Plan de la Patria. Es tan hermoso. ¿Qué tiene de malo? ¡Qué maravilla! O sea, los que se oponían al Plan de la Patria, los dirigentes de la derecha amarilla. Señores, ¿qué tiene de malo querer el bien para el país y para el planeta? Eso, desde el punto de vista legal, tenemos estos dos grandes ejes. Aparte de eso, bueno, una ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras novedosa, la ley de tierras, la ley de pesca, bueno, N cantidad de leyes que han construido esta Quinta República tan atacada desde dentro y desde afuera, pero que es un modelo a seguir, sobre todo por una Europa que se está hundiendo, por un Estados Unidos que declaró Detroit en quiebra. Y entonces este modelo a seguir, las transnacionales a través de su aparato ideológico, que son los medios de comunicación, lo satanizan, lo opacan, lo esconden. Y la derecha amarilla aquí pues quiere deshacerlo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque ellos tienen sus intereses económicos y, señores, la derecha no tiene patria. Y como no tiene patria, por eso se burla de ella y de ese concepto. En lo social, bueno, en lo social tenemos muchísimas cosas que mostrar. Somos un país libre de analfabetismo. Tenemos la segunda matrícula universitaria más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo. Tenemos dos satélites en el espacio. Hemos desarrollado nuestro propio sistema de software libre. Tenemos las canaimitas, nuestros niños van a las escuelas con una laptop, con una computadora personal dada de manera gratuita por el gobierno bolivariano, al igual que los útiles escolares, los libros, en las escuelas públicas. Tenemos educación gratuita. Tenemos, las universidades se han cuadruplicado. Tenemos la misión Milagro, que le ha devuelto la vista, no solamente a venezolanos, sino a personas de todo el mundo. Tenemos un hospital paradigmático, el cardiológico infantil, que le ha salvado la vida a miles de niños, y niños venezolanos, y niños también del exterior, totalmente gratis, niños que estaban condenados a muerte en la Cuarta República. Tenemos tantas cosas, tantos logros. Chávez ha dejado un legado social tan enorme que se nos irían 10 programas profundizando, nombrando y profundizándolo en cada uno de ellos. Legado de infraestructura, tenemos la represa de Caruachi, se está construyendo otra, tenemos ya el puente Orinoquia y se está construyendo el tercer puente sobre el río Orinoco, tenemos el ferrocarril, tenemos la expansión del metro en otras ciudades del país, la expansión del metro hacia la Gran Caracas. Tenemos ahora toda una serie de convenios con otros países. Hemos recuperado la industria petrolera, hemos recuperado el petróleo de los venezolanos para los venezolanos. Antes se explotaba el petróleo y lo que le dejaban las transnacionales, o incluso la misma PDVSA, que sabrá Dios qué haría con ese dinero. Al Estado no le llegaba nada de la renta petrolera. Ahora no. Ahora la renta petrolera llega al Estado y gracias a esa renta petrolera es que hay una gran misión Vivienda Venezuela. Es que se lleva adelante el proyecto Canaima, es que funciona un cardiológico infantil, es que funciona el hospital oftalmológico tan maravilloso que tenemos allí en Vargas. Una de las cosas que más sorprende a la gente de otras partes del mundo, gente de otros países con los que yo he conversado, es la gratuidad del tratamiento para el SIDA, la gratuidad del tratamiento para el cáncer, porque en las clínicas, tú pagarás una millonada en las clínicas, pero la quimio que te ponen te la da el Estado gratis y la clínica te saca el ojo de la cara por meterte la agujita. Pero bueno, quien quiera pagar porque le metan la agujita y lo dejen arruinado, eso ya es otra cosa. Entonces, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ideológico, los venezolanos no teníamos autoestima. Los venezolanos decían, Venezuela es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Ay, no, de no somos suizos. Este país es un desastre. Imagínense ustedes la mentalidad de muchos oposicionistas, pero multiplicado por millones de habitantes, porque así pensábamos todo. El gestico de asco al escuchar música tradicional venezolana. Las coplas que se cantaban en las escuelas. Amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos. Simón Bolívar nació en Caracas, se tiró tres flatos y mató tres vacas. Recordemos eso. Recordemos que para nosotros Venezuela era petróleo y mujeres bellas. Ahora ese abanico se amplió. Venezuela es deporte. Venezuela es cultura. Venezuela es arte. Venezuela es lucha. El pueblo venezolano es un pueblo tan resteado que le dieron un golpe de Estado y en menos de 48 horas restituyó la democracia. El pueblo venezolano es modelo y está a la vanguardia del proceso emancipador de América Latina. Y eso ahora los venezolanos lo sabemos. Antes del comandante Chávez, la palabra patria era una palabra vacía. Ya no. Y aunque se quieran burlar, aunque hayan todavía personas enfermas, personas de corazón tan estrecho, que digan, no tenemos luz, pero tenemos patria. Me atracaron, pero tenemos patria. Que hasta sacan páginas web burlándose de la patria. Todos y cada uno de nosotros debemos tener presente algo, que son una minoría. Porque ese sentimiento patrio, ese sentimiento de optimismo que sembró el comandante Chávez, está en todos y cada uno de nosotros. Incluso hasta de los mismos que se burlan de la patria. Porque ahora cómo les gusta ponerse una gorrita tricolor. Y al igual que los que amamos a la patria, vibran cuando se ponen una franela vino tinto. Hasta en ellos, hasta en los que se burlan de la patria, ha habido un pequeño cambio de actitud. Pequeño, pero lo ha habido. Y esto forma parte definitivamente del legado del comandante Hugo Chávez. Y de verdad, y lo digo, bueno, sé que Randall, quien está de día libre hoy, y no, pero estoy segura que lo ratificaría, ¿no? Y lo puedo decir a nombre de La Ventana, y lo puedo decir a nombre propio. Pero cada día nos sentimos aquí en este espacio, La Ventana, más orgullosos de los tiempos que nos ha tocado vivir, más orgullosos de ser de la patria de un gran hombre, Simón Bolívar, un libertador, y que en poco tiempo, porque 200 años no son nada, haya nacido un hombre de la misma talla que Simón Bolívar. ¿Quién sabe si hasta lo hubiera superado? Porque murió indigno. Su cuerpo murió invicto, perdón. Su cuerpo murió invicto. Que es Hugo Rafael Chávez Frías, la figura más importante del siglo XXI. Por sus logros. Y lo puedo decir, y lo digo, o sea, y que el opositor que me escuche, que me diga lo que quiera, y que me tilde de lo que quiera. Pero uno de los líderes, uno de los hombres más buenos, más nobles, más dignos que ha parido este planeta. Qué orgullosos estamos de ser venezolanos, qué orgullosos estamos de ser patriotas. Qué orgullosos estamos de ser chavistas. Y para aquellos opositores que buscan como que tapar o matar el legado de Chávez llamándonos maduristas, ojo, no es que sea un deshonor que uno le diga madurista. Maduro es el sucesor de Chávez, es el hijo de Chávez. Como hijos de Chávez somos todos. Pero Maduro no es un ideólogo. porque el chavismo es una ideología basada en Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez, y que se ha ido alimentando con muchísimos teóricos y se ha ido construyendo sobre la práctica. El chavismo es una ideología como lo puede ser el marxismo, como lo puede ser el anarquismo, como lo puede ser el neoliberalismo. Entonces no reduzcan lo que es el chavismo como ideología a un supuesto fanatismo hacia una persona. Entonces, bueno, Chávez murió, entonces no, son maduristas, vamos a sacarlo, hablemos de chavismo, hablemos de madurismo. No, apoyamos a Nicolás Maduro porque es el encargado de que prosiga el gobierno de Chávez y es el encargado de mantener viva como gobernante la ideología de Chávez. Entonces lo decimos con orgullo, y, o sea, apoyamos el gobierno de Nicolás Maduro, pero somos chavistas con todas las letras y en mayúscula, y estamos orgullosos porque seguimos una idea, que busca el bien común, que busca la mayor felicidad y no la felicidad de la Coca-Cola. No es la felicidad que te da Coca-Cola, es la felicidad que te da tener salud. Es la felicidad que te da ver que tus hijos estudian y que te están superando. Es la felicidad que te da ver que en las calles hace 15 años había niños oliendo pega. Y ya no. Esa es la felicidad. Esa es la verdadera felicidad. No la que te da un refresco, que de paso que te pone como una vaca gordo, te da diabetes, te da cáncer, te da toda broma. Entonces, de verdad, qué orgullo. Qué triste que haya personas que no tengan una idea. O que digan, no, bueno, ustedes son chavistas, yo soy cristiano. Compara, y lo dijo el Papa Francisco hace poco, compara la ideología chavista con la ideología cristiana. ¿Acaso no se dan la mano? ¿Acaso no buscan lo mismo? La suprema felicidad, la equidad para todos y para todas. De verdad, comandante Chávez, a 9 meses de tu siembra, te extrañamos mucho y te damos las gracias por todo lo que nos has legado. Y este domingo, 8 de diciembre, nos toca, más allá de la retórica, demostrarle al comandante Chávez que somos leales, que no murió en vano, que no murió en vano, y que cargamos en nuestra espalda su moral. Y eso no quiere decir de que si aquí nos está escuchando algún opositor, tiene que votar por Chávez. Si no le da la gana, por Chávez, perdón, si no le da la gana votar por las fuerzas revolucionarias, no lo haga, pero vaya a votar, porque esta democracia participativa y protagónica en la que usted ha estado participando todos estos años también es legado de Chávez. Y si aquí viene una dictadura o una intervención, ese legado se va a perder. Entonces, séale leal a Chávez también. Vaya a votar por esa democracia participativa y protagónica por la que el comandante dio su vida. Son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con esta versión que hacen, que hace Gaiteros, de Refinación de Oriente. Creo que uno de los temas más hermosos compuestos al comandante Chávez después de febrero y abril. Pero bueno, tras la partida y recordando esa sonrisa franca, campechana, hermosa y transparente de nuestro querido comandante Chávez. El regreso del amigo. Comandante, gracias por haber despertado a tu pueblo y por haber sembrado en cada uno de nosotros tus palabras e ideales. Hoy, PDVSA y Gaiteros de Refinación Oriente te rinden este humilde homenaje. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabra que se congela, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, vano aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza, tanto

también tierra y hombres libres, Petro Caribe y el Banco del Sur, Petro Sur, la Radio del Sur, Mercosur y el Tren del Sur. El sistema bolivariano de medios de información, Satélite Bolívar y Miranda, las canaimas para el estudio y misiones para el trabajo y la salud. Por todo lo que nos diste tú, presente siempre estarás. Por tu honradez, humildad y lealtad, por tu carisma, tu sonrisa, tu mirar. Por el sendero que dejaste, Maduro, seguir el rumbo. Y tú siempre estarás presente, y tú siempre estarás presente, con tu pueblo y con Maduro. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tu Hugo Chávez, lo sabes tú. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Con Chávez y Maduro, seguimos la multitud. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tu Hugo Chávez, lo sabes tú. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tu Hugo Chávez, lo sabes tú. Ajá, 10:36 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana con Arturo Castillo y su orquesta. ¿Cómo avanza Venezuela? Tema muy alegre, que bueno, muy vinculado con lo que estábamos hablando la media hora anterior. Y abrimos la participación en La Ventana. Queremos que ustedes también participen y nos acompañen. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953. 562-3953. También lo puede hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Ingrid Rodríguez por la cuenta de Twitter: buenos días, Enzi Randolph. A 9 meses de la partida de nuestro presidente, vayamos a votar todos por la patria, por la patria. Feliz día. Y nos manda una foto Davis que dice: lo que una vez se llamó Plaza del Sol, el inepto de Gerardo Blight lo formó como lo tomó como estacionamiento. Ya basta. Y envía la foto. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue, Fernando? Bastante mejor. Se te oye bastante mejor, ¿viste? Sí, pero lo que me queda es el dolor en el pecho de tanto toser. Toser. Sí. Bueno. Pero bueno, ahí va pasando poco a poco. Ensa, uh-huh. Aparte de las efemérides del día de hoy, que una está en la batalla de Araure, la otra está en la batalla de Urica, uh-huh. Porque tal día como hoy fue la batalla de Urica donde muere José Tomás Bove. Uh-huh. Vamos a citar una del año 1930, pero no es nacional. Uh-huh. Antes de ello, quiero enviar un saludo y un enhorabuena a todos los profesores universitarios, porque hoy es día del profesor universitario. Felicidades en este sentido, y bueno, ellos son los mentores, por decirlo de una manera, los que enseñan a los profesionales que van a conducir esta patria en los próximos años futuros. Uh-huh. En 1930, la Real Academia de la Lengua oficializó un término que el presidente Chávez puso en vigencia. No fue un capricho, no fue que yo quise, yo no fue que esto y que el otro. Y esa situación es la siguiente. El presidente Chávez dijo una vez: médicos y médicas, uh-huh. Ingenieros, ingenieras, y puso el dedo en la llaga en ese sentido, y la Real Academia de la Lengua, tal día como hoy, oficializó y lo puso como vigente en el término de las profesiones y de los cargos, el femenino de los mismos. Uh-huh. O sea, quiere decir que no fue, como dice mucha gente por allí, eso se le ocurrió fue a Chávez. No, señor. No. Chávez lo que hizo fue ponerlo en vigencia. Exactamente. Así como suena. Una cuestión, yo hoy no voy a hacer ningún tipo de crítica ni de nada, simplemente quiero llamar la atención, en este caso, para lo que va a suceder el próximo domingo. Amigo, Venezuela necesita que sus hijos vayan a una fiesta este fin de semana, el próximo domingo 8. Invita al Consejo Nacional Electoral a que participe en esa fiesta. Es la fiesta de la democracia. Ve, participa y haz tu voto. Es un derecho que todos tenemos. no nos lo dejemos quitar, porque eso es lo que nosotros apoyamos como nuestro esfuerzo para que todos los beneficios que hasta este momento a través de la revolución hemos logrado. De ti depende. Yo, como Fernando Lapresta, invito a que votes por los candidatos de la revolución. Están arriba, en una franja que dice todos, arriba y a la izquierda. Amigo, de ti depende. Que pase el próximo. Hasta luego, hasta mañana, Fernando. De verdad, feliz de que estés mucho mejor. Y bueno, hay que añadir algo también a las efemérides, Fernando, que es que un día como hoy, es más, el día de hoy, la UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la Parranda de San Pedro. Sí, señores, estamos de fiesta, estamos alegres, ya que la madrugada de este jueves 5 de diciembre, la parranda de San Pedro, tradición celebrada desde los tiempos de la esclavitud en los pueblos de Guatire y Guarenas, en Miranda, ingresó de manera oficial a la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, convirtiéndose en la segunda manifestación cultural venezolana en recibir este reconocimiento. Recordemos que el año pasado fueron los Diablos Danzantes del Corpus Christi. La decisión fue anunciada desde Bakú, capital de Azerbaiyán, por el Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. Venezuela se preparó para recibir este reconocimiento desde hace 2 años, cuando miembros del Centro de la Diversidad Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por cierto, establecieron un total de 60 reuniones con los integrantes de las 5 parrandas de Guatire y una de Guarenas, con el propósito de conocer esta tradición a fondo y así presentar ante la UNESCO un expediente cargado de historias y esencias sanpedreñas. Entonces, bueno, de la parranda de San Pedro, felicidades al Estado Miranda, felicidades a los pueblos de Guatire y Guarenas, felicidades a todo el pueblo venezolano, ya que estamos aportando más. Estamos aportando un hermoso tesoro al patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que estamos muy felices. Y bueno, en la pausa son un micro que te explica de dónde viene la tradición, en qué consiste. Para aquellas personas que no lo conocen, le estaremos escuchando el micro pues a lo largo del día y por varios días, ¿no? A conocer nuestras tradiciones reconocidas por las Naciones Unidas. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Daisy. Es la señora Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, ya bien, Ensa, gracias a Dios. No, les comenté que iba a ir al médico, me dio un vago horrible. Ay, qué horrible, vale. Cama. Sí, todavía tengo un poquitico el malestar, pero bueno, pa'lante, chica. Hoy es el homenaje a nuestro amado comandante, a nuestro amado presidente eterno, porque él, dicen comandante eterno, no, para mí va a ser mi presidente eterno. Exacto. Él va a mandar toda la vida, mientras yo viva y yo lo recuerde, porque de verdad, ayer estaba en San Martín y habían unos viejitos buhoneros que tienen sus cositas ahí adentro de San Martín, y tenían unas músicas de mi comandante y estaban ahí cantando, y entonces no me puse a hablar con él, le digo, qué triste es oírlo y no tenerle, ni la señora se puso a hablar conmigo y se puso a llorar Ensa. Y el viejito también, yo digo, pero no importa, en nuestros corazones siempre va a estar vivo mientras nosotros lo recordemos, Ensa. Así porque es. Así va a ser y tener el legado de él. Y no solamente mientras lo recordemos, mientras luchemos para continuar con ese sueño, con ese proyecto. Eso era lo que te iba a decir, mientras hagamos lo que él en realidad él quería que nosotros hiciéramos por nosotros mismos, no espera que lo hagan los políticos, no espera que lo hagan los demás. Es como yo te digo, Ensa, este es un mensaje que le voy a mandar a todo el que me oiga. Mira, los ministros están haciendo muy bien, mi comandante Maduro lo está haciendo muy bien, aunque esto le duele a mucha gente. Sí. Y le duele bastante, porque como te lo dije una vez, Chávez no se equivocó, mi comandante nunca se equivocó cuando decía fulanito va aquí, fulanito va allá, o que hagan esto, porque fulanito nunca, porque ese señor, ese hombre, no sé cómo llamarlo, porque de verdad yo siento que mi comandante no era de esta tierra, porque todo lo hacía tan perfecto y todo le salió tan bien. Mira que ahí está Nicolás, está haciendo ese legado súper, pero demasiado. Yo digo que mejor imposible, Ensa, de verdad. Y nosotros tenemos que apoyarlo y ayudarlo, no es que esperar que ellos también hagan las cosas. Estamos en la calle y sabemos que una... algo, nosotros tenemos que pagar lo que cueste, no hay, no, no dejarnos manipular con la gente mentirosa. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer, Enza. Un abrazo, después seguiremos hablando. Un abrazo grande para ti, Daisy. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Qué bien que hay camaradas que están claros, ¿no? Seguimos revisando informaciones y bueno, les informamos que este jueves a las 2 de la tarde los candidatos Ernesto Villegas y Jorge Rodríguez cerrarán campaña electoral en la Plaza Diego Ibarra. El candidato del Gran Polo Patriótico a la Alcaldía Metropolitana, Ernesto Villegas, informó que este jueves en la tarde cerrará su campaña electoral de cara a las elecciones municipales de este domingo en la Plaza Diego Ibarra de Caracas, junto al candidato socialista por el municipio Libertador, Jorge Rodríguez, ¿no? Es bueno aclarar, me imagino que esto es una aclaratoria, porque ayer yo escuché la entrevista que le hicieron a Ernesto Villegas. Y él hablaba de un pequeño cierre que iba a haber antes, a las 12, en la Plaza Bolívar, con todos los candidatos del Gran Polo Patriótico para el área metropolitana de Caracas. Bueno, eso aparentemente fue suspendido. Iba a haber un solo cierre, ¿verdad?, en la Plaza Diego Ibarra a las 2 de la tarde. Así que bueno, si se encuentra cerca del centro de Caracas, pues los invitamos a apoyar, ¿no? Si son su opción de voto, por supuesto, los invitamos a apoyar a los candidatos de la Revolución en este cierre de campaña. Ernesto Villegas precisó que la actividad de la referida Plaza Caraqueña comenzará a las 2 de la tarde y previo a ella se realizará una concentración en la Plaza Bolívar para rendir honores al Libertador. Vamos a estar en la Plaza Bolívar para prestar juramento ante la estatua ecuestre de nuestro Libertador Simón Bolívar. Nos van a acompañar algunas personas y desde allí iremos caminando hasta la Plaza Diego Ibarra para este cierre de campaña, agregó Ernesto Villegas, quien también acotó que todos los candidatos alcaldes en Caracas también están convocados a la actividad para que juntos sellemos este compromiso que hemos adquirido para la transformación de nuestra querida Caracas, dijo entonces el candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas por la Alcaldía Mayor por las Fuerzas Revolucionarias, Ernesto Villegas. Así que bueno, ahí a apoyar a Ernesto. Hay algo que en esta entrevista que yo escuché ayer, Ernesto Villegas, es bueno aclarar, ¿no? Porque de hecho yo era una de las que estaba confundida cuando empecé a estudiar los tarjetones. En el área metropolitana de Caracas, hay que tenerlo claro, en el área metropolitana de Caracas no es un solo tarjetón, hay dos tarjetones. Uno de los tarjetones es para la elección del alcalde de tu municipio, tus concejales y todo eso. Entonces, bueno, la opción más fácil es tomar la opción de tu elección, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela, y le das a una tecla que dice votar todos. Seleccionar todos. Pero ¿qué ocurre? Que en ese primer tarjetón no está el candidato, o sea, no está el alcalde metropolitano. La opción del alcalde metropolitano está en el segundo tarjetón. Es decir, que si usted vota en el primer tarjetón y no vota, no, usted no está votando por Ernesto, porque Ernesto no está. Ernesto o Ledesma, pues, para explicárselo a los opositores también, para que no digan que uno está sesgado, que aquí somos chavistas, señores, ¿no? Pero bueno, entonces son dos tarjetones. Para los que vivimos en Libertador, Sucre, El Hatillo, Baruta y Chacao, nos vamos a encontrar dos tarjetones. En el primer tarjetón están los candidatos alcaldes de nuestros respectivos municipios, los candidatos nominales y por lista a los consejos de los respectivos municipios. Al lado va a haber otro tarjetón donde va a estar la tarjeta de los que se postulan a la alcaldía metropolitana. Entonces, si usted nada más le da a votar todo, seleccionar todo y votar en el primer tarjetón, usted no está votando por las autoridades metropolitanas porque no están en ese tarjetón. Usted debe ir al tarjetón de al lado. Ernesto Villegas hizo mucho énfasis en eso porque percibió confusión en mucha gente. ¿Qué creen? Que apretando votar todos también están metiendo a la autoridad metropolitana. No, la autoridad metropolitana no está en ese primer tarjetón. Está en el segundo, en el tarjetón de al lado. Me imagino que cuando usted aprieta el segundo tarjetón, va a ver en la pantalla, como siempre ha sido, una cara hermosa y radiante, la sonrisa más respetuosa y cariñosa de Venezuela, se va a encontrar allí y puede apretar votar. ¿verdad? Entonces ya lo sabe, si usted vive en el municipio Libertador, municipio Baruta, municipio Chacao, municipio El Hatillo, municipio Sucre, usted va a tener dos tarjetones. El primero es para las autoridades de su municipio y el segundo es para las autoridades metropolitanas. Así que bueno, a repetir esto hasta el cansancio para que nadie se quede sin votar por alcalde mayor por haberse confundido y haber apretado y haber utilizado nada más el primer tarjetón. A ver, tenemos participación en el Twitter. Y nos dice Franklin Hernández. A ver si tenemos más suerte que en... A ver si tengo más suerte que en Patria Nueva RNB. La ventana abierta por Alba Ciudad. Opinión, participación, porfa, de Amílcar Briceño, febreros y abriles. Se está pendiente, Franklin. Dice Davis, aquí en Baruta también hay cierre de campaña. ¡Familia! Y bueno, nos cuelga una foto. Winston Alcalde, tal, concierto de cierre de campaña. Eso va a ser en la calle principal del casco de Baruta el día de hoy a las 3 de la tarde. Así que bueno, apoyar a Winston Vallenilla, vale, que hemos estado también todos muy pendientes de Jorge Rodríguez, de Ernesto Villegas, del Potro. Y entonces hay como que en algunos camaradas cierto desánimo. Y no por la figura de Winston, que anda dándole ahí duro, sino porque, bueno, por cómo es la población de Baruta, que es una población mayoritariamente opositora y más bien del corte radicaloso. Recordemos cómo se conoce la urbanización del Cafetal, el ADECAL, porque toda acción de pues fue una urbanización donde se mudaron todos los adecos nuevos ricos en la década del 60 y 70. Y así es como se conoce el Cafetal, como el ADECAL. Y allí viven los nietos, de hijos y nietos, de estos patriarcas adecos, ¿no? Pero no obstante, también hay gente sensata dentro del Baruta. A esa gente uno la puede convencer, uno puede conversar con ellos. O sea, no podemos dar por perdido el municipio de Baruta y no hacer una campaña, ¿no? Y no apoyar a nuestro candidato. Entonces, vale, vayamos a apoyar a Winston Vallenilla, que es una persona que también, toda una carrera en el mundo del espectáculo y oye, y arriesgó mucho por apoyar este proyecto. Y si hay algo que es evidente, es el compromiso que él tiene con este proyecto y por qué no va a tener capacidad. Yo pienso que quien es bueno en lo que hace, puede ser bueno en lo que ama y en lo que se propone. Y es evidente que Winston Vallenilla ama el proceso y ama el ideario chavista bolivariano. Entonces, ¿por qué no lo podría hacer bien? Vamos a apoyar a Winston. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo estás? Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Cómo anda todo? Bien, camarada. Aquí, bueno, ya 9 meses ya. Sí, ¿no? Vale. Y de verdad que para mí es un orgullo a pertenecer a esta generación. Sí. Siento que hemos sido llamados los hijos del 89. No, que a nosotros que nos llamaban la generación boba y mira todo esto, todo lo que hemos logrado, ¿no? Y va a ser un orgullo para mí y Dios, de verdad me dé mucha salud y para sentarme con mi hija a conversar sobre todo esto que hemos vivido, contarle a mi hija quién fue o quién es el comandante Chávez, todo lo que hizo por nosotros y lo que sigue dando, ¿no? Lo que sigue dando con sus ideales y todo lo que nos dejó. Es increíble ver cómo la historia contemporánea de nuestro país se ha ido nutriendo desde que el comandante hizo su aparición por primera vez en televisión. Aquella primera vez que le dimos el rostro al hijo de Bolívar. Sí. Cada mes, todos los años, cada mes del año, tiene por lo menos una fecha significativa, algún hecho que resaltar, algo, cualquier cosa que haya hecho nuestro comandante, ¿verdad? Que, mira, orgulloso de ser venezolano, como tú misma decías. Sí, señor. Y mira, yo llamaba a Enza, hay una página de Facebook que se llama Maisanta, la guerrilla digital. Ajá. Ellos publicaron el día de ayer, ellos estuvieron haciéndole seguimiento a una página que se llama Capriles 2013. Uh-huh. Una página donde se hace llamado a la desestabilización, a las guarimbas. Mira, de verdad que es increíble. Pero lo más increíble de todo es que el administrador de esta página es un jovencito de 15 años. Eso ocurre. Y no voy a dar nombre por razones obvias, ¿no? Uh-huh. Y este niño está muy vinculado a la señora Dinora Figuera. Imagínate. Al señor Starry y Alfredo Ramos. Imagínate tú. Pues, o sea, a los más disociados de la derecha amarilla. Mira, Ensa, un terrorista en potencia. Es increíble ver las cosas que se publican en... Bueno, pero me parece que nosotros, los que tenemos cuenta de Facebook, deberíamos marcar esa página como spam para que la anulen, sí, o sea, para que la cierren. Que esa es la campaña que está haciendo esta página que se llama My Santa. Único que le criticaría, bueno, es que publicaron la foto del niño. Eso va contra las leyes. Y en lo personal, sí, yo estoy en contra, porque hay camaradas que, y yo entiendo la indignación, ¿no? Que de repente te cuelgan fotos con comentarios de gente antichavista que está en instituciones del Estado, como el caso de la señora esta de Corpoelec. Sí, pero cuando hacemos eso, no estamos cayendo en la misma atrocidad de los de Noticiero Digital, de andar colocando fotos con direcciones y teléfonos y estar exponiendo a la gente al peligro de gente que por la rabia los ataque. De verdad, camarada, respeto tu opinión, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, la foto que yo publiqué hace poco en el grupo de Facebook de La Ventana, de la señora que trabaja en Corpolé, que dice ser caprilista y todo esto, mira, ese fue un mensaje que ella colgó en su cuenta de Twitter. Y si ella lo hizo público en su cuenta de Twitter, bueno, no veo cuál es el problema. Hay que cuidarse mucho de esas cosas. No te lo estoy cuestionando a ti porque uno en un principio hasta pudo haber simpatizado con el mensaje. No obstante, es peligroso. Es peligroso porque tú y yo somos personas emocionalmente sanas, pero hay gente que no lo es. Pero de verdad, mira, lo de este grupo Facebook, página de Capriles 2013, de verdad que es increíble. Mira, uno se queda abismado, ¿no? Yo digo que, mira, este jovencito, un terrorista en potencia. Y bueno, esta misma página más santa denunciaba de que estas personas han estado captando jovencitos para este trabajo y crear cualquier cantidad de páginas opositoras al gobierno. Pero de verdad que mira, creo que esta gente está loca, eso no tiene otro nombre, mira. Es una cosa que uno se queda con la boca abierta. Y bueno, camarada, ¿qué le puedo decir? Recordando a mi comandante todos los días, los recuerdos. No... Perdón. No, tranquilo. Es difícil evitar que la... Que nos embargue la emoción y se nos agüen los ojitos, ¿verdad? Sí, es difícil. Momento, eso es lo que me sucede. No sucede. Bueno, y los invito a todos a votar el domingo. Así es, vale. Un abrazo grande, Darwin. Leales a nuestro comandante. Así es. Bueno, comandante. Un abrazo grande a Darwin Infante. Son las 10:57 minutos. Vamos a la pausa con los maracuchitos. Eterno comandante. Comandante, los maracuchitos le rendimos este humilde homenaje. No te has sido mi comandante, no es un adiós, es un hasta luego. Serás la guía, héroe y baluarte, serás la voz de nuestro pueblo. Serán un templo tus pensamientos y

11, 7 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con las voces risueñas de Carayaca. ¡Viva el comandante Chávez! Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice Ingrid Rodríguez, Enza, ayer recogieron la basura en la calle Cajigal del Valle, gracias. Bueno, me alegro mucho que la hayan recogido, Ingrid. Dice Franklin Hernández, Chávez, amado comandante eterno presidente, en tu honor sin extrañarte porque no te has ido, estamos pariendo patria. Dice también Franklin Hernández, a 9 meses de tu siembra, comandante, rumbo al 8 de diciembre, 7, 6, 7, 6, 5, cuenta regresiva, solo quedan 3 días para ratificar este parto, tu legado, hoy tenemos patria. Así que bueno, esto lo dice Franklin Hernández, nos escribe Ramsés Jiménez Domínguez y nos cuelga, eso es en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y cuelga el video de Yo Sí Quiero a Mi País y dice, si pudieran por favor colocarlo en el programa de hoy, estaría muy agradecido. Siempre cuando la escucho siento que la esencia humana y eterna de mi comandante se mezcla con las notas del pentagrama. Realmente es una canción hermosa. Bueno, ya tenemos la pauta de hoy determinada, no obstante, para mañana Ramsés te la coloco. Dice José Castillo, hola mis queridos camaradas, ¿cómo están? Yo sé que nuestro presidente está poniendo todo el empeño por hacer las cosas bien, pero hay que empezar que rueden cabezas de presidentes y directores de instituciones, y no solo se rueden sus cabezas, sino que vayan presos. Aquí en San Felipe, ningún mayorista de los chinos da factura original, pero sí te cobran el IVA, donde está el CENIAT, y lo más triste es que uno a veces ve funcionarios del CENIAT y a los chinos los invitan a almorzar. ¿Qué habrá detrás de ese almuerzo? Es lo que se pregunta José Castillo. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Elsa. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, mira, uno siente tanta nostalgia del comandante Chávez, uno, y varias veces es un impulso, y sí. Yo fui el sábado para allá al cuartel de la montaña porque quería ir en esta semana. No, está cerrado por mantenimiento, laboral. Gracias a Dios que fui el sábado para allá, fue de verdad, uno se siente allá un poco como más tranquilo, agarra más fuerza, no sé, estamos al lado, aunque yo creo que él está en Miraflores todo el tiempo. Y por otra parte, Elsa, ayer fui al Panteón Nacional, y el señor que da la guía y le explica a uno, sobre todo las personas que se encuentran allí, es una persona tan amable, tan respetuosa, sí. Tan conocedor de la historia, que de verdad le agradezco mucho, lo motiva a uno al conocimiento y a sentirse tan patriota, tan venezolano, orgulloso de todo eso. Quería mandarle al señor, con todo respeto, un agradecimiento, porque se ve que lo hace de corazón, con amor y con, ¿cómo te digo yo?, como con ese legado de trabajo que tiene por lo que está allí informando a todo el que visita el Panteón Nacional. Muchas gracias y a votar todos. Felicidades también. Buen día. Buen día, un abrazo grande, Teresa. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, hay varias informaciones que van fuera de lo electoral, que bueno, vamos a comentarlas brevemente, ¿no? Pero tenemos que hacer énfasis, ¿no?, en la jornada del próximo domingo. Y una de ellas es que, según reseña la Gaceta Oficial número 6117 extraordinario, los precios de los vehículos usados no podrán superar a los de los automóviles nuevos. Los vehículos automotores usados, es decir, motocicletas, transporte de pasajeros, carros, tractores, remolques y motocultores agrícolas que se comercialicen en el mercado secundario, no podrán exceder el precio de los automóviles nuevos, según reseña la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6117, extraordinaria, con fecha del 4 de diciembre, que circula este jueves. Tal como lo establece el decreto presidencial número 625 del régimen de producción de vehículos automotores ensamblados y comercializados en el país, los medios de comunicación, incluidos los electrónicos, es decir, tucarro.com, para dar un ejemplo, deberán incorporar la publicidad correspondiente, los precios justos de los automóviles. La publicación oficial también indica que los ministerios del Poder Popular para el Comercio y para las Industrias fijarán los precios justos de los vehículos. Las empresas ensambladoras deberán reportar al Gobierno Nacional su producción y venta semanal de automóviles. Por otra parte, el artículo 12 del presente decreto señala lo siguiente: los vehículos producidos y comercializados por el Estado a precios justos no podrán ser vendidos por un lapso de 3 años. Finalmente, el decreto presidencial contempla que solo las personas naturales residentes en el territorio nacional podrán solicitar la licencia de importación de vehículos, siempre y cuando sus cuentas en moneda extranjera se encuentren en bancos públicos venezolanos. Y según el ministro de la banca pública, pues ya se han abierto un montón de cuentas, creo que 53. Tengo que buscar la nota, está por allí, por ABN. Mientras tanto, le damos cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Jesús? Tiempo. Bueno, mira, lo que pasa es que agarré prueba tarde porque estaba durmiendo, así me tocó tomar, trabajar toda la noche. Mira, o sea, yo tengo un hobby, que es que yo por lo menos las cosas de lo que es carpintería las hago en mi casa, ¿no? La cocina, todo eso lo que tiene que ver con la madera. Lo hago por hobby en mi casa. Y bueno, de vez en cuando una hermana o un hermano. A mí realmente me toca comprar material que la he comprado en INECA, en EPA, inclusive en un local, en un negocio que se llama Placa Center, que te digo que los precios inclusive son hasta más altos que los que tenía INECA. Y todavía están intactos. Bueno, pero mi comentario es para lo siguiente. En esta semana me tocó ir allá pues a comprar unas cositas. No había ido desde antes de que se representara el inconveniente, según ellos dice su gran inconveniente. Chica, y me he dado cuenta que en todo sitio los empleados están tratando mal a la gente ahorita. No sé si es por rabia, hacia la actitud que asumió el gobierno, pero es que verdaderamente están tratando mal al cliente. Ya tú vas a comprar, anteriormente tú ibas y a la gente te le preguntaba, mira, ¿tú tienes esto? Te contestaban, sí, venga por aquí, amigo, te buscaba. Ahorita te dicen, no, mire, si ahí no hay, no hay. Así, una manera de explotar. No sé por qué será, sería que los agarraron una noche y los reunieron sus jefes y le envenenaron la mente o alguna cosa, pero, y lo mismo está ocurriendo en INECA también. Tú vas, yo he ido ahí a comprar varias cosas y le digo, mira, ¿tú crees que este material me sirve, esta cosa me sirve para esto? Mire, véala, si le sirve, se la lleva, si no, no tenemos tiempo. Para que tú veas la actitud que están asumiendo estos empleados, que yo creo que es errónea. Pero bueno, sabrá Dios que habrá debajo, que habrá detrás de todo eso. Capaz que le dijeron que les van a quitar las utilidades, que los van a botar. Sí, ajustar, es lo más probable, algo así, pero verdaderamente, y solamente el comentario ocurrió entre varias personas que estábamos ahí. Incluso vimos muchas cosas en EPA ya, incluso más caras de lo que veíamos antes. Y el comentario que nos hicieron los cajeros es que no, mira, esa mercancía nueva y el gobierno nos dio el 30% y eso tiene el 30% de ganancia. Y lo otro, lo de los carros, bueno, menos tú, ya está acá la noticia que ya abrió una apertura de una cantidad de cuentas. Sí, de hecho ya lo conseguí, exacto, ya lo conseguí. De acuerdo con el ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres, las agencias del sistema bancario público han abierto 52.575 cuentas de moneda extranjera en todo el territorio nacional para la importación de vehículos nuevos. Es decir, imagínate, más de 52.000 importadores. ¿Pero qué te dice eso? Que hay dinero. Que hay dinero. Claro. Que hay un grupo de gente. Yo particularmente no puedo tener, yo con todo lo que pueda, no tengo acceso a ese sistema. No lo tengo. Yo no sé si tu amor tampoco tú lo tendrás. Pero hay gente fiel. Y yo te he puesto que el 75% de esas personas que aperturaron cuentas son personas que están en contra del gobierno. Pero bueno, tienen poder adquisitivo. Y se benefician. Mucha gente de la clase media que se ha beneficiado con, se van a beneficiar con eso. Yo también soy clase media, pero yo no tengo acceso, no, mi capacidad no me da para eso. Pero fíjate que eso es un precedente, hay dinero, o sea, la bladera de pistolada que tú te consigues en cola, sí, en vale. País para acá. Bueno, que no tiene, o sea, uno dice, bueno, pero estas personas, ¿en qué planeta viven? Bueno, entonces, no te quito más tiempo, era el comentario que quería hacer para ver si alguien me da una respuesta. Chao, okay. Pues, que vemos, feliz fin de semana. Igual, vale, un abrazo grande, Jesús, cuídate mucho. Ok, bueno, seguimos comentando informaciones y bueno, como le estaba diciendo a Jesús, ¿no? Que bueno, ya salió el decreto donde los vehículos usados no pueden ser vendidos más caros que los vehículos nuevos. Hay una serie de normativas, por ejemplo, eso que uno puede importar un carro, comprarse un carro del exterior, importarlo, pero te tienes que inscribir en el Ministerio del Comercio y debes tener abierta una cuenta en dólares en la banca pública. Uy, eso le está doliendo a la gente de Banesco, de la banca privada, ¿no? Entonces, bueno, estaba hablando de que ya se han abierto en estos días las primeras cuentas y estamos hablando de más de 52.000 cuentas en divisas para la importación de vehículos. ¿Qué tal? ¿Qué significa eso? Definitivamente que hay dinero. Seguimos revisando informaciones y mira, vale, de un candidato del que casi, lamentablemente, ¿no? Casi no se ha hablado, es el candidato de las Fuerzas Revolucionarias para el municipio de Latillo, que es Miguel Mariño, y tiene una propuesta bien interesante. Él dice que propone llevar hasta esa jurisdicción el legado revolucionario de Chávez con el desarrollo de una plataforma socioproductiva, porque la gente usualmente identifica el Latillo con el casco colonial del Latillo, y meterse en una determinada tienda a comprar artesanía y comerse una pizza o comerse un helado, darle vueltecitas alrededor a la Plaza Bolívar, asociar el Latillo con la Lagunita Country Club, por supuesto, donde te vive, tú sabes, ¿no? La gente de la High Society. Pero resulta que Latillo es un municipio sumamente grande que tiene un área rural y un área rural que está abandonada y un área rural que es camarada, ¿vale? Y entonces no puede ser que Latillo o el desarrollo económico de Latillo sea los impuestos de los que te viven en la Lagunita, que ellos siempre se las arreglan para pagar menos impuestos de lo que les toca, y el desarrollo comercial del casco histórico, porque se habla de turismo. Ya va, pero ¿qué turismo tiene Latillo aparte de un montón de restaurantes de franquicia donde te sacan un ojo de la cara, y una tienda llamada Hansi, que por cierto estaba vinculado con unos ataques a Toña León, no, a una de estas dirigentes de la zona rural? Entonces, señores, ¿y qué pasa con los habitantes de la zona rural de Latillo? Entonces, bueno, me parece muy interesante esta propuesta del candidato Miguel Marillo, que es el candidato socialista, de desarrollar en toda esa zona rural una plataforma socioproductiva. Desarrollar el área rural, son tierras buenas, son tierras fértiles. Desarrollemos el Latillo como municipio. Y es un municipio que, si bien allí te vive de la gente más rica del área metropolitana de Caracas, estamos hablando de la Lagunita Country Club, nada más y nada menos. Y es verdad, allí vive gente de mucho dinero. Oye, pero la cosa no está tan difícil para las fuerzas revolucionarias, porque allí la oposición está tan confiada que ahí anda tirándole el esmolanque a la de Agostino tirándole a la Dona Cimento. Hay como 20.000 candidatos. Y entonces es una autocrítica, ¿no?, que uno le puede hacer al PSUV, incluso a nuestros mismos medios, porque no hemos fortalecido esa candidatura para dar el batacazo en ese municipio. Que es verdad que, bueno, a lo mejor es que hay más habitantes en la Lagunita que en el área rural, pero también debe haber clase media. Ahí queda eso para reflexionar, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Esa? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Brice? ¿Sabes que en estos días hubo una denuncia del candidato al PSU, uh-huh, en el Radio Nacional de Venezuela, de que... ¿Cuál candidato? El candidato de Latillo. Ok. Que él estaba denunciando que el actual Consejo Municipal estaba haciendo un decreto para cambiar la zonificación de un área muy extensa, muy bonita, para construir edificios. Entonces, sí, no, y de hecho los otros candidatos, por entonces que hay 20.000 candidatos, ahí la unidad está totalmente desunida. Y están todos en contra de ese decreto, de la boca para afuera quizás. Sí, pero todos en contra por esto. Es más, le andan tirando a la Miriam Donacimiento, pero le están volviendo, pero ñinguita. Pero la crítica, ajá, que tú haces no solamente debe ser extensiva a Latillo. Claro. Y esa achacada también es la que tiene, está sola. Y tremenda candidata. Y está sola. Entonces, bueno, yo no sé qué pasa, ¿vale? O sea, yo no sé. Ahora, hay otra cosa grave, ¿no? Esta mañana el ministro de la Vivienda habló, uh-huh, en Radio Nacional de Venezuela y dijo de que muchos dueños de estos centros comerciales a los cuales se les obligó, a rebajar los canos, y ellos dicen que no lo van a hacer. Así de rajatabla. Bueno, que no lo hagan, que vayan al rejaspalas, como dice Alberto Nolia. Creo que el gobierno tiene que ir preparando su plan B para declarar de utilidad pública esos locales o esos centros comerciales, y definitivamente, bueno, pana, bueno, mire, usted lamentablemente tome su dinero o se lo pagamos en bonos y tal, y está, y esto se queda aquí para... Mira, así, una economía comunal, allí donde debe funcionar justamente eso. ¿No crees tú, Enza? Saludito, mija. Ah, dime. Uh-huh. Ajá, ¿cuándo son las 11:23 minutos? Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Guzmán Manzano. Adelante, Guzmán. Mira, ¿qué pasó? Adelante, Guzmán, estamos en el aire desde hace rato. ¿Qué tal, Guzmán? Bien, saludos a este consejo informativo ese de acá de la Quinta de Corazón, al Centro de la Diversidad Cultural. Venezuela amaneció de pie el día de hoy con el nombramiento en la Parada de San Pedro de Guatemala Morena como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Vamos a presentar en este momento palabras del canciller de la República, el profesor Miranda de Tierra Agua, al respecto de este tema. De Guatire, de Guareno, de los niños y niñas de Guatire, de Guarena, de sus adultos. Y también reconocer el peso político de Venezuela. Hoy nuevamente, en un solo año, Venezuela ha sido reconocida en la FAO como el país que más lucha contra el hambre, en la UNESCO como por el programa Canaima de distribución gratuita de computadoras, y ahora con este nuevo patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la parranda de San Pedro de Guarena y de Guatire. El año pasado, hace menos de un año, mañana se cumple un año, fue declarado los diablos danzantes de Corpus Christi. En menos de un año, dos patrimonios culturales. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser venezolanos y especialmente de ser mirandinos. A mi lado también se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, son dos expresiones artísticas, dos manifestaciones culturales en un año, reconocidas en el mundo. ¿Qué se siente este pueblo revolucionario, este pueblo bolivariano, que ahora también se reconoce en el mundo culturalmente? Bueno, es una expresión de nuestro pueblo, esto es una victoria popular. Esto es producto de la organización de nuestro pueblo, la resistencia cultural a la que hacía ahora mismo el protector de Miranda, citaba el compañero Elías Agua, es precisamente producto de la conciencia de la necesidad de organizarnos. Estos compañeros tienen más de 200 años celebrando esta tradición, resistiendo contra todos los obstáculos posibles, pero manteniéndola viva, manteniéndola, transmitiéndola de generación en generación. Y esa misma fuerza de organización ha propiciado que el expediente se haya realizado con la comunidad, con la conciencia de la comunidad, con los aportes de la comunidad. Sin la comunidad organizada, la UNESCO no hubiese hecho el reconocimiento. Es decir, que la UNESCO está reconociendo el fervor, la fe, la tradición de una manifestación cultural, pero además está reconociendo la organización popular, la organización de un pueblo que está decidido a ser libre y que hoy, con el gobierno bolivariano, tiene todas las posibilidades para expresarse en libertad, en democracia, con toda la estructura del gobierno, todas las políticas que el gobierno ha generado para que nuestras cultoras, nuestros cultores, se expresen con mayor intensidad y mayor profundidad, con una institucionalidad cultural nueva, hecha en revolución para atender las necesidades de nuestras cultoras y nuestros cultores y asegurar el goce y disfrute de los derechos culturales de todas y de todos los venezolanos. Hacía referencia a una gira nacional, la parranda de San Pedro, para celebrar. Cuéntenos de eso, de detalles y cuánto más o menos va a comenzar. No, en lo que llegue la delegación que está encabezada por nuestro amigo el profesor Benito Iradi, a quien quiero mandarle un saludo y un especial reconocimiento por la dedicación y la sensibilidad con que él, bueno, ha asumido esta tarea de visibilización de nuestras manifestaciones. En cuanto lleguen, vamos a coordinar todos los esfuerzos para que toda Venezuela pueda disfrutar de la energía, la vibración, el colorido, el amor de los parranderos de San Pedro, de Guarena y Guatire, para que vayan por toda Venezuela contando su experiencia de organización, que es muy importante, que transmitan la experiencia de cómo se organizaron ellos desde los tiempos de los abuelos hasta ahora para concretar el nombramiento o la incorporación al listado de las manifestaciones culturales y materiales de la humanidad, como lo ha logrado ahora la parranda de San Pedro y como lo logró también nuestros diablos de Corpus Christi. Bueno, y vamos adelante con otras manifestaciones. Así es, la parranda de San Pedro en este momento se dirige a Guarena, Guatire, en una caravana para celebrar y festejar como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad ante la humanidad. Ay, bueno, hay una inmensa diversidad, ahí está el pueblo Ñu, ahí está el San Benito, ahí están, bueno, están los joropos, están tantas tradiciones que tienen toda la posibilidad de ser reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bueno, vamos a ir trabajando con estas comunidades, por eso yo insisto, la organización popular en torno al tema cultural es fundamental para poder alcanzar estos objetivos. Tanto los compañeros y compañeras de los de las cofradías y hermandades, de los Diablos Danzantes Corpus Christi, como las compañeras y compañeros de las parrandas de San Pedro de Guarena y Guatire, han demostrado ese poder de organización para, bueno, asumir el reto de volverse reconocido por el mundo como patrimonio intangible. De la Venezuela de hoy, de la Venezuela revolucionaria, a pesar de que son manifestaciones y tradiciones que vienen, bueno, de nuestra historia de resistencia de más de 500 años, en algunos casos. Pero bueno, es hoy, en la revolución, cuando el pueblo y el gobierno hacen los esfuerzos para hacer visible la cultura del pueblo. Y esa es la gran diferencia entre un gobierno cuyo objetivo es la salvaguarda del pueblo, su sujeto es el hombre y la mujer, aún a los gobiernos anteriores que estaban dedicados a salvaguardar sus intereses económicos. Hoy nuestros sujetos son las mujeres y los hombres del pueblo de Venezuela. Y ese sujeto se expresa de esta manera. Y esa es la cultura que nosotros legitimamos y es la cultura que nosotros visibilizamos. Ministro, de manera muy, muy breve, un mensaje a todos los venezolanos. Estamos próximos a un proceso electoral. De manera muy breve, ese mensaje del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, todo esto de Venezuela. Bueno, estamos ya a la puerta de un próximo proceso electoral que es la fiesta democrática de todas y de todos los venezolanos. La demostración de este pueblo decidió ser libre y además conseguirlo de forma pacífica, amorosa, entendiéndonos entre hermanos, más allá de las diferencias ideológicas, las posiciones políticas que podamos tener y las preferencias políticas. Bueno, nosotros en esos 14 años hemos demostrado que somos un pueblo apegado a la ley, apegado a la paz. La inmensa mayoría de las venezolanas y los venezolanos creemos en la democracia, creemos en el amor como forma de relación y entendemos que las elecciones son nuestra máxima fiesta de expresión para decirle al mundo: somos un pueblo democrático, estamos en revolución, decidimos ser libres, pero lo estamos construyendo de forma pacífica y amorosa. Palabra del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, desde la Quinta Micomicona, Centro de la Diversidad Cultural, donde hoy las diferentes cofradías, las parrandas de San Pedro, de Guatire y Guarena se encuentran de fiesta desde tempranas horas de la mañana en el marco de lo que fue la declaratoria de esta manifestación cultural como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Nosotros desde acá, desde la Quinta Micomicona, Centro de la Diversidad Cultural, retornamos este contacto informativo a los estudios. Les reportó Guzmán Manzano. Muchísimas gracias a nuestro compañero Guzmán Manzano. Vamos, bueno, vamos a ir a la pausa y vámonos con musiquita. Omar Acedo, Somos PSUV. ¡Que viva Venezuela! En el 92 nació en Venezuela un movimiento y un grito de paz. Y está entre nosotros, es nuestra bandera, es un sentimiento que no morirá. Y ha convertido a mi nación en una sola fuerza. Grito emancipador de independencia. Yeah. Hoy somos una sola voz. Lo que estamos de fiesta y nuestra patria socialista. PSUV, PSUV, PSUV.

y las líneas telefónicas el 562-7949 y 562-3953. 562-7949, 562-3953. Y repasamos informaciones relacionadas con el proceso electoral del próximo domingo. Ya fue distribuido el material electoral en el país. Ibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo que ayer comenzó la entrega de los cotillones en todos los centros de votación. La seguridad, ¿verdad?, está garantizada. Tras sostener una reunión con Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional CEO, y la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, la presidenta del CNE aseveró que el proceso contará con el resguardo de todos los entes de seguridad, tanto nacionales como regionales y locales. Asimismo, Tibisay Lucena señaló que durante el encuentro se hizo una revisión en materia de organización y seguridad. Al respecto, calificó el encuentro de positivo y extraordinario. Explicó Lucena que fueron revisadas las actividades de seguridad y resguardo que llevarán adelante los efectivos del Plan República. Hemos acordado aspectos fundamentales como el perímetro de seguridad de 200 metros que debe cumplirse y respetarse en cada centro de votación. Destacó que el Ministerio Público y el Plan República estarán atentos porque el proceso electoral no puede ser interrumpido por ningún acto de desorden público. Señaló que el Ministerio Público ha desplegado más de 2.500 fiscales en todo el país, dispuestos a atender cualquier irregularidad que pueda registrarse para evitar la interrupción del proceso electoral. El día domingo vamos a tener un acto cívico y lleno de paz. Es la enseñanza que los venezolanos siempre dan al mundo, una lección democrática de paz. Si ocurriese algún hecho aislado de intento de violencia, estamos preparados para atenderlo. También Tibisay Lucena hizo un llamado a votar y, según informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAM, general en jefe Vladimir Padrino López, el Plan República desplegó ayer 156.000 efectivos para garantizar la seguridad y la paz en los comicios municipales el próximo 8 de diciembre, reseñó el portal web Correo del Orinoco. Y recordamos que el día de ayer también el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo que ya todas las policías están unificadas para resguardar la fiesta electoral del próximo domingo 8 de diciembre. Y bueno, fíjense que el mundo, ¿verdad?, está pendiente de las elecciones del próximo domingo. Y como decíamos ayer, no es que sean un plebiscito, nada de eso, ¿no? Sino que, bueno, siempre las elecciones en Venezuela pues son motivo de atención. Pues publica Carlos Figueroa, un colega, que está, bueno, el ejército de Maracaibo, la siguiente nota. Cuelga en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Alcaldes españoles felicitan a Venezuela por las elecciones. 28 alcaldes de España saludaron la celebración de los comicios municipales en Venezuela previstos para el próximo domingo 8 de diciembre a través de una carta. Los firmantes son alcaldes de municipios de las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y Canarias. Saludamos de manera muy especial la participación del pueblo el próximo 8 de diciembre, hito electoral en el que nuevamente la democracia venezolana saldrá fortalecida, como ya ha ocurrido el pasado 14 de abril en las elecciones presidenciales. En el documento, los jefes edilicios manifiestan que estas elecciones son una oportunidad más para consolidar los logros de la Venezuela bolivariana en la construcción del poder popular municipal y en los avances sociales, económicos y políticos iniciados por el presidente Hugo Chávez Frías y continuados por el actual presidente Nicolás Maduro. Subrayan los alcaldes españoles que entre los logros alcanzados en Venezuela en los últimos 14 años y que han podido ver desde España está el acceso a la vivienda y a la escolaridad, así como la reducción de la pobreza y la desigualdad, tal como lo reconocen organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por sus siglas en inglés, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Buscando la solidaridad y complementariedad entre nuestros pueblos, desde España ponemos a disposición de los nuevos representantes municipales la posibilidad de abrir espacios de cooperación, destacan los alcaldes. En los comicios de este domingo se elegirán 2.792 cargos, de los cuales 335 son alcaldes municipales, 2 metropolitanos, 2.445 concejales entre nominales, lista y representantes indígenas. Para la elección se inscribieron Naguara 16.000 candidatos de diversos partidos políticos. Así que bueno, esta fue la carta que enviaron alcaldes españoles al pueblo venezolano, ¿no? Felicitando a nuestra patria por las elecciones del próximo domingo. Nos vamos con una noticia internacional, ¿no? Bien curiosa, que es curiosa, no, positiva, realmente la felicitamos. El Papa Francisco nos sigue sorprendiendo gratamente. El Papa Francisco instituye una comisión para la lucha contra la pederastia. Así es. Así es. Por fin la alta jerarquía de la Iglesia Católica está tomando cartas en el asunto de la lucha contra la pederastia. Pues sí, el Papa Francisco ha instituido una comisión para prevenir los casos de pederastia en la Iglesia, informó hoy el cardenal de Boston, Sean Patrick O'Malley, en rueda de prensa. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita, dice esta nota de Noticias 24, más información en breve. Esperemos que eso se concrete y se cierre este vergonzoso capítulo de la jerarquía, ¿no?, de la Iglesia Católica. Continuamos revisando informaciones. Dios mío, pero qué cantidad de publicidad tienen estas páginas web, ¿no? Bueno, ya aquí tengo otra nota. Aquí nos dice Tibisay Lucena que los acompañantes internacionales para el 8 de diciembre serán testigos de otra muestra de civismo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, le dio la bienvenida a los acompañantes internacionales para las elecciones municipales de este domingo. Cuando una democracia es verdadera y saludable, su dinamismo se evidencia permanentemente en la dinámica de la sociedad, reflexionó Lucena, al tiempo que señaló que los pueblos del mundo son cada vez más conscientes de su poder. Para Lucena, la importancia de la visita a los acompañantes radica en el compartir los conocimientos y diferenció a los electores actuales por su educación política y conocimiento de sus derechos. Explicó Lucena que la modernización del sistema se basó en las necesidades actuales y recordó que desde el año de 1998 hasta la actualidad se han realizado en promedio 2 procesos electorales por año. Una elección municipal es, por cierto, una de las más exigentes, expresó y resaltó la eficiencia técnica del proceso. Tibisay Lucena invitó a los acompañantes a ser testigos de otra muestra de civismo y la conciencia republicana del indoblegable pueblo de Bolívar. Sí, señor. Bueno, ya están pues más que saludados y recibidos los acompañantes internacionales. Y bueno, digan lo que digan. Diga lo que diga la derecha amarilla, ¿verdad? Digan lo que digan estos oposicionistas que les encanta autoflagelarse y vivir en el séptimo círculo del infierno, muchas veces imaginario. Venezuela registró disminución en sus tasas de pobreza. Cayó 5.6 puntos según Cepal. Es decir, menos pobreza, a pesar de la guerra económica, menos pobreza. Según la Cepal. Imagínense ustedes si no nos hubieran aplicado la guerra económica, ¿cómo estaríamos ahora? ¡Uf! Esta gente sí que chavarilla, vale. La pobreza en América Latina y el Caribe afectará a 164 millones de personas para finales de 2013, lo que equivale a 27,9% de la población, cifras muy similares a las del año pasado, que suponen un frenazo a las sucesivas caídas de los últimos años, informó hoy la Cepal. No obstante, ¿verdad? Habla de un ligero aumento de los niveles de indigencia en América Latina, pero bueno, mientras eso ocurre en América Latina, pues en Venezuela la pobreza bajó. La pobreza cayó de 5,6 puntos porcentuales, que era 29,5% de pobreza, a 23,9%. En Ecuador, también país aliado socialista, cayó de 35,3% al 32,2%. Y en Brasil se redujo de 20,9% a 18,6%. Qué casualidad que los países de América Latina, donde ha descendido los niveles de pobreza, son los que tienen medidas socialistas. Ah, pero eso no lo dicen los economistas de la oposición. Entonces, bueno, ahí tenemos que en Argentina también disminuyeron los niveles de pobreza de 5,7 a 4,3. Bueno, señores, entonces. Pero la Cepal no obtuvo cifras de otros países como Chile. ¿Por qué será? Bueno, continuamos revisando informaciones. Vamos a repasar, ¿no? cuáles son las restricciones, aparte las restricciones que van a haber. Pues a partir de las 6 de la tarde de hoy queda suspendido temporalmente el porte de armas de fuego y armas blancas, según la Gaceta Oficial número 40.307 del 3 de diciembre de 2013. La normativa estará vigente hasta el día lunes 9 de diciembre de 2013 a las 6 de la tarde. Quedan excluidos de la aplicación de esta resolución los efectivos de seguridad del Estado. Asimismo, del 6 al 9 de diciembre estará estipulada la ley seca. De igual forma, se restringió la circulación de camiones de carga y vehículos blindados. Así que ya lo saben, a partir de las 6 de la tarde de hoy queda suspendido el porte de armas y a partir de mañana hasta el lunes va a haber ley seca. Eso es algo normal, es algo natural en todos los procesos electorales que sean a los que se ha sometido el país, y eso desde antes de Chávez, ¿no? Siempre se ha suspendido el porte de armas y siempre se ha aplicado la ley seca. Bueno, seguimos revisando, ¿verdad? Informaciones, y nos dice, aquí hay unas declaraciones del jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, quien relató que los anteriores procesos electorales han permitido perfeccionar cada día más la estrategia, haciendo que los procesos fluyan con mayor flexibilidad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se preparó con un plan de adiestramiento militar que hemos diseñado específicamente para ello, donde incluyen la misma materia de los procesos electorales, pero también el fortalecimiento físico y la otra parte de la formación o el refrescamiento que hemos tenido en el área de derechos humanos, manifestó. Explicó Padrino López que serán movilizados 43.000 efectivos de la milicia bolivariana para los comicios del próximo domingo, cuya tarea se basarán en el aspecto logístico, apoyo complementario, control externo de los centros de votación, de las colas y la seguridad. Dijo que serán instalados observatorios de paz, que son pequeños grupos que buscan prevenir hechos de violencia y que serán constituidos por integrantes de la Fuerza Armada, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el CICPC y la Defensoría del Pueblo. Son instrumentos de vigilancia para dar una respuesta rápida ante cualquier expresión de violencia que se presente en el territorio nacional, explicó. También señaló que para este domingo prepara una amplia y fuerte reserva de 8.000 hombres en todos los estados de Venezuela. Recordó que la tarea de la Fuerza Armada es mantener el orden público y resguardar el material electoral durante los comicios. Por otro lado, el cierre de fronteras siempre se hace antes de las elecciones, pues no debe causar sorpresa, porque quisieron hacer, ¿no? Los medios opositores pues quisieron hacer como que un pequeño escándalo. Y mire, señores, o sea, siempre se cierra la frontera para los procesos electorales. Así que bueno, de verdad que no se entiende la sorpresa de estas personas. Bueno, recordemos también que el pasado lunes, unos días antes del proceso electoral del domingo 8 de diciembre, pues hubo un apagón que afectó la Gran Caracas y 16 estados del país. El Estado sostiene, las investigaciones hasta ahora han arrojado que se trata de un caso de sabotaje. De hecho, se mostraron los videos, se mostraron las pruebas de que efectivamente es un sabotaje, y por supuesto que la oposición, para defender a los medios privados para defender a la derecha amarilla, pues han estado entrevistando supuestos técnicos diciendo que no, que esas son mentiras del gobierno, ¿no? Pues el ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, indicó que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con suficiente capacidad para soportar la demanda actual, por lo que es falso que la falla registrada la noche del pasado lunes en la línea 765 se debiera a violaciones en los límites de transferencia. Rechazamos categóricamente las declaraciones de esos supuestos técnicos que, sin informe, señalan que el problema se debió a que en Venezuela se están violando los límites de transferencia, expresó en declaraciones a Venezolana de Televisión desde el Centro Nacional de Despacho en Caracas. La demanda está hoy en 16.181 megavatios, mientras que la generación se encuentra en 21.000 megavatios. Tenemos una diferencia de más de 4.000 megavatios entre demandado y generado, que permite soportar cualquier crecimiento del consumo en Venezuela. En este sentido, Chacón garantizó la estabilidad del sistema interconectado y recordó los logros alcanzados en los últimos 7 meses en materia de generación y reducción de interrupciones y demanda. También Jessy Chacón ratificó que las autoridades del Estado llevarán a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas de la interrupción eléctrica y destacó que más de 40 años es la primera vez que se evidencia el desprendimiento a consecuencia de un corte de un conductor en la línea 765. El titular de Energía Eléctrica destacó que el conductor ubicado en las torres 5 y 6 de la estación La Arenosa, en Guárico, puede soportar, de acuerdo a sus características técnicas, hasta 15 toneladas de presión, lo que significa que hubo una actuación sobre el mismo con la intención de afectar el sistema, porque esta línea es la columna vertebral del mismo. Se debe investigar como un conductor eléctrico que nunca se ha fracturado, se desprendió, manifestó. Son las 11:52 minutos y ya ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad, de todo corazón, su compañía, su fiel sintonía, su participación y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En un día tan bonito, ¿no? Emotivo, digamos, ¿no? Porque uno recuerda todavía con mucha tristeza, melancolía, al comandante Chávez, ¿no? Qué falta nos hace el comandante Chávez, pero ratificamos, ¿no?, la alegría de haber nacido y vivido en esta Venezuela, haber sido protagonistas de la ser protagonistas de la Revolución Bolivariana y ser los custodios, ser los que portamos ahora el morral del comandante Chávez. Debemos seguir la ruta en su nombre, no te defraudaremos, comandante. Nos hace muchísima falta esa sonrisa, esa risa que falta nos hace. Pero bueno, tenemos que ratificar nuestro compromiso a que vamos a tener un poquito de ese Chávez maravilloso en nuestros corazones y en nuestro comportamiento diario. Cargamos el morral del comandante y vamos a ir todos a votar masivamente el próximo domingo 8 de diciembre. El día de hoy ya pues cierra la campaña. A partir de las 12 de la noche, cero campaña electoral. Nos despedimos. En los controles, Luis Yerloyo, y cerrando la ventana, la mañana de hoy, les deseo también buen apetito, Enza García, y nos vamos con Vive Son, un poquito de Chávez. Wilder recuerda una travesura y se ríe, jijiji. Sufre, huele por a aquí. Todavía. A Pedro se le seca la voz y pide epa más café. Nancy pasa al lado y saluda, epa, how are you Fidel? Un poquito de Chávez en cada corazón. Un poquito de Chávez en gestos, palabras. Explica un mapa rayándolo de arriba abajo. Cuando Kelvin se molesta, siempre grita al carajo. Los domingos por la tarde, Antonio habla sin parar. Si sus hijos se pelean, Petra pide unidad, unidad, unidad. Un poquito de Chávez. Son en su moto. Yusmari discute con su vecina. Chávez todavía lo tiene loco. Yorelvi dice ese mismo y llora lágrima viva. Igual le pasa a Ana cuando escucha patria, patria querida. Un poquito de Chávez en cada corazón. En cada corazón. La unión, la lucha, la batalla. En cada corazón. Hoy tenemos patria. En cada corazón. How are you, Fidel? En cada corazón. Pida usted su cafecito. En cada corazón. El conocimiento nos hace libres. En cada corazón. Hoy tenemos pueblo. En cada corazón. Tenemos la patria más viva que nunca. En cada corazón. Independencia y patria socialista. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. ¡Hasta la victoria! En cada corazón. ¡Venceremos! En cada corazón. Venezuela, Venezuela, tierra fértil, generosa. Corre mi sangre la prosa del himno que te venera. Venezuela, Venezuela, tierra fértil, generosa. Corre en mi sangre la prosa del himno que te venera. Es el bravo pueblo que siente la gloria, la fe de victoria, nutre nuestro suelo. La fuerza y la unión honrará a mi hermano, al bolivariano llamado Simón. Maidelén, Chiquinquirá, disfruta. Que flame la bandera con orgullo y dignidad. Que viva nuestra lealtad por la hermosa Venezuela. Que flamee la bandera con orgullo y dignidad. Que viva nuestra lealtad por la hermosa Venezuela. Bravo pueblo que siente la gloria. Como Gilmar Carilín, que te pone el swing. Libertador, al ilustre pensador que luchó por nuestro suelo, caballero. Es el bravo pueblo que siente la gloria, la fe de victoria, nutre a nuestro suelo. La fuerza y la unión honrará a mi hermano, al bolivariano llamado Simón. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.